Es del artista Alberto Ramos Sánchez. El título de la obra es Los Cacharritos. Y bueno, pues Alberto Ramos, yo lo conozco porque hace poco ha expuesto en la sala de exposiciones de la AI con dos compañeros suyos de él, estudiantes de Bellas Artes en Granada. Y bueno, pues conocí un poco de su obra y ahora cuando ya vimos al final el jurado se decidió por eso y ver el nombre, pues ubiqué que era el chaval que había expuesto antes en la sala de exposiciones. Y nada, pues darle desde aquí la enhorabuena y la gracia a todos los que han participado. La obra, el título, bueno, por el título ya podemos un poco intuir de qué se trata, ¿no? El título de Los Cacharritos. Y bueno, pues me imagino que la obra, por lo que se ve, el artista ha querido hacer un guiño a lo que es el mundo de los cacharritos, que forma una parte muy importante de la feria, pero con una mirada al pasado. Parece como si fuera una fotografía antigua de estos cacharritos que venían antes de la ola, me han explicado, porque es que yo ni recuerdo estos momentos, y con unos niños así muy entrañables, pero desde época pasada, de hace algunos años 60, años 70, cuando todavía no había los cacharros que hay hoy, de estos que son muy tecnológicos, como yo, sino es como un guiño al pasado, a esos niños que vivían con tanta ilusión el mundo ese de los cacharritos que teníamos solo el momento de la feria para disfrutar de las atracciones, porque bueno, hoy en día, como está Isla Mágica, hay muchos parques de atracciones y demás, pues un poco durante todo el año podemos disfrutar un poco más de las atracciones o este tipo de eventos. Y bueno, pero antaño pues solo estaba nuestra feria y las fiestas para disfrutar de estos cacharritos que también eran con unos sistemas un poco más rurales o más antiguos. Pero vamos, es eso, es un cartel como muy entrañable y yo creo que va con la sierra de fondo, con nuestra sierra de fondo de Ubrique, y un guiño también a los fuegos artificiales. Se ve así una llamita de como un fuego que explota. Y bueno, pues se recoge varias cositas, pero sobre todo creo que la gente de tanto joven como la gente más mayor va a ser un cartel que va a ser muy entrañable y le va a recordar un poco a esa feria de antaño. Por supuesto, bueno, pues el San Antonio creo que es algo que siempre gusta y siempre identifica a nuestro pueblo, porque también se trata de que sea un cartel que, aunque no pusiera Ubrique, pues la gente que lo vea a través de un escaparate o en otra ciudad o en otro pueblo, pues sin leer que ponga la palabra Ubrique, pueda identificar que se trata de nuestro pueblo. Y bueno, pues es un elemento, no está a gran escala, sino a un tamaño pequeño, no es el elemento central de la obra, pero está ahí reflejado lo que hizo la sierra con el San Antonio debajo, como vemos en esta noche con el Tajo y el San Antonio debajo. Y es eso el elemento, un elemento que, bueno, que aquí en Ubrique pues es muy nuestro, es el símbolo, y creo que los carteles gusta que lo reflejen, y en este caso, bueno, pues tampoco es algo que sea una prioridad, por supuesto, que el autor libremente se puede reflejar en otro motivo de Ubrique o de la feria y fiesta. Pero bueno, da la casualidad de que la mayoría de los artistas pues utilizan esta espadaña del San Antonio, y que siempre gusta, y sobre todo eso que identifica lo que es Ubrique.